Buenos días. Qué privilegio es estudiar juntos nuevamente la palabra de Dios. Cuando escuchamos hablar acerca del desplazamiento en nuestro país, el desplazamiento forzado, consecuencia de la violencia, es un asunto muy desgarrador, nos conmueve. Gente que ha tenido que dejar lo propio en contra de su voluntad, amenazada por la violencia. No tienen a dónde ir, están lejos de casa. Y eso nos conmueve, nos causa tristeza. Porque ¿quién no desea tener casa propia? En los primeros versículos de Juan capítulo 14, se registra una charla que dio Jesús a un grupo de hombres quienes lo habían dejado todo para seguirle. Habían abandonado todo por ir tras el Señor Jesús. Desde el punto de vista material, ellos no tenían absolutamente nada. Y al despedirse de ellos, les dio un mensaje lleno de esperanza. Les habló del cielo y usó una imagen muy cálida para describir a ese sitio. Lo describió como un hogar, como una casa. Hablaremos hoy del cielo, la casa, el hogar soñado, anhelado, real, que le espera al creyente. Y esto es lo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa del Señor Jesús, de un hogar, de un lugar para cada uno de sus hijos. Vamos a orar juntos. Padre, gracias por el día de hoy. Gracias por permitirnos pensar en la realidad del cielo. No hacemos esto para escaparnos de la realidad que cada uno estamos viviendo. Hacemos esto para darnos cuenta que la realidad que es prometida es hermosa, que estar en la presencia del Señor Jesús es lo mejor que hay. Ayúdanos a vivir hoy a la expectativa de encontrarnos con el Señor Jesús. Ayúdanos a ver nuestras dificultades de hoy a la luz de lo que ha preparado el Señor Jesús para los suyos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Los primeros habitantes de la tierra, Adán y Eva, recibieron un hermoso hogar, el jardín del Edén. Estaban en casa, en un sitio, en la presencia de Dios y disfrutaban de comunión con Dios. Pero fueron echados de su hogar, del lugar que Dios les preparó, a causa de su pecado. Tenían un hogar, tenían un lugar preparado, pero perdieron ese lugar a causa de su pecado. Aún hoy la desobediencia separa de Dios. El pecado causa una división entre Dios y los seres humanos. Y empezó en el huerto del Edén. años más tarde, Abraham, un hombre con ciertas comodidades, fue llamado a dejarlo todo, a dejar su hogar para ir a un lugar que Dios le iba a mostrar. Y llegado allí, este nómada Abraham recibió la promesa de un territorio espacioso para su descendencia. Y uno diría, ¡qué bueno! Este hombre llega a otra tierra y se le promete que para él y para su descendencia va a haber un terreno muy espacioso. Pero saben, leemos en Hebreos 11, capítulo 10, que la mirada de Abraham no estaba puesta en una heredad material, sino en el cielo, su heredad espiritual. En Hebreos 11, 10 se afirma que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Diría, pero Abraham, tienes una tierra, ¿qué más quieres? Y para Abraham lo importante no era la heredad material, sino aquella que le esperaba en el cielo. La ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios es arquitecto, Dios es constructor. Y vamos a leer en un ratico cómo es esa ciudad que Él ha preparado. Es rico tener un sitio donde vivir. Es rico tener un lugar que uno llama, esto es mi casa. Es un privilegio que mucha gente no tiene. Pero ninguna morada sobre esta tierra es permanente. Con mucha facilidad se puede perder una casa, un sitio donde uno vive por diferentes motivos, por desastres naturales, por no poder cumplir con la cuota. Nada sobre esta tierra es permanente. La necesidad que tenemos todos de tener casa propia, de estar en casa, de poder tener algo que es verdaderamente nuestro, se satisfará de forma definitiva solamente para aquellos quienes le han entregado el control de sus vidas al Señor Jesús. Ese anhelo de estar en casa se cumplirá únicamente cuando el Señor Jesús mismo entregue al cristiano el hogar que le está preparando en el cielo. El creyente se encuentra ahora en territorio extraño. Es un desplazado, por así decirlo, y se encuentra en territorio enemigo. Cuando el cristiano pasa a la eternidad, llegará a estar verdaderamente en casa. Ese es el destino de los hijos de Dios. La verdad, la Biblia no dice mucho en cuanto a los aspectos físicos del cielo, pero nos dice que es un lugar de belleza incomparable. Quiero leerles de Apocalipsis capítulo 21, pero lo voy a hacer en la versión La Palabra de Dios para Todos. Cuando leo una porción bíblica que contiene medidas, me gusta compararlo en una versión moderna, porque al leer las medidas que están en la versión de la Reina Valera, no hago la relación con las medidas de hoy en día, y eso lo puedo lograr con leer una versión más actualizada. Apocalipsis capítulo 21, versículos 10 al 21. El ángel me llevó por medio del Espíritu a lo alto de una montaña y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo desde donde está Dios. La ciudad brillaba con la luz de Dios, parecía una piedra preciosa, un diamante, y era clara como un cristal. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas, en las cuales había 12 ángeles. En cada puerta estaba escrito el nombre de una de las tribus de Israel. había tres puertas hacia el oriente, tres hacia el norte, tres hacia el sur y tres hacia el occidente. La muralla de la ciudad estaba construida sobre 12 cimientos de piedra, y sobre cada piedra estaba escrito el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que estaba hablando conmigo tenía una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada y su largo era igual a su ancho. El ángel midió la ciudad y cada uno de sus lados medía como 2.200 kilómetros. Es una ciudad bastante grande, ¿verdad? Luego midió la muralla, medía 65 metros de alto, según las medidas humanas que el ángel estaba usando. 2.250 kilómetros por lado y una altura de 65 metros. Eso es alto, eso es más que cualquier edificio que tenemos en nuestra ciudad. No, ¿sí? Es alto. La muralla estaba hecha de diamante y la ciudad era de oro puro, tan claro como el cristal. Las bases de la muralla estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas. La primera con diamante, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónix, la sexta con rubí, la séptima con cuarzo amarillo, la octava con agua marina, la novena con topacio, la décima con crisopraso, la undécima con jacinto y la duodécima con amatista. Cada una de las 12 puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Lo que para nosotros vale mucho, ahí en la tierra, ahí en el cielo, son los adornos. Minutos antes de morir, en mayo de 1998, el abuelo de María Elena, Eloy Anderson, cerró sus ojos. Al rato los volvió a abrir y exclamó: "Es mucho más hermoso de lo que me había imaginado". No sabemos lo que vio, pero hemos conocido de muchas personas quienes obtuvieron un vistazo al cielo antes de su muerte. Y claro que no debe sorprendernos que Dios preparara un lugar que excede nuestras expectativas. Pero más importante que la belleza del cielo es que es donde estarán los cristianos con Jesús por toda la eternidad. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4. Jonathan leía esta mañana en el tiempo de la cena de Primera Tesalonicenses 4. Quiero leer los versículos 17 y 18. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así, atención a esta frase, estaremos siempre con el Señor. Y el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál es el aliento? ¿Cuál es lo que nos anima en cuanto al futuro? Las calles de oro, muy bellas y todo lo demás. Pero estar para siempre con el Señor es lo más hermoso que puede haber. Ese es el mayor atractivo del cielo. Allí está Dios. Y ahora mismo está preparando ese lugar para recibir a los suyos. En el cielo, los 24 ancianos de Apocalipsis 5 dan testimonio de la grandeza de Cristo. Le alaban con esta canción, Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuál es el tema de conversación en el cielo? La obra, la persona y la gloria del Señor Jesús. Seguidamente los ángeles testifican, Apocalipsis 5:12, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El mayor atractivo del cielo no son las calles doradas y las joyas, sino que allí está el Señor. ¡Qué hermoso que será estar con Él cara a cara, constantemente, por toda la eternidad! El tema de conversación en el cielo es cuán grande es Él. El evangelista Moody contaba una historia de una madre, de una niña cuya madre estaba muy enferma. Durante ese tiempo, una de las vecinas llevó a la niña para que permaneciera con ella. La madre se agravó y murió. A la niña no le dijeron inmediatamente de la muerte de su madre. Al poco tiempo, la vecina llevó a la niña a su hogar. Lo primero que hizo la niña fue ir en busca de su madre. Primero la buscó en la sala, después en la cocina. Fue de una habitación de la casa a otra, pero no encontraba a su madre. Luego preguntó, ¿dónde está mi mamá? Cuando se enteró que su madre había muerto, la niña expresó su deseo de regresar a la casa de la vecina. Su hogar había perdido todo atractivo para ella porque su madre ya no estaba allí. Moody comentaba al contar esto: el cielo es atractivo no por sus paredes de piedra de jaspe ni sus puertas de perlas, sino por poder estar con Dios. Eso es lo que hace del cielo nuestra casa, es que allí está nuestro Señor. Aparte de gozar de la presencia de Dios, el cielo es también el sitio donde estarán congregados los cristianos por toda la eternidad. Muchos se preguntan si habrán de reconocerse unos a otros en el cielo. Hay varias indicaciones en la Biblia que sí podrán reconocerse unos a otros. Una expresión muy interesante se usa para describir lo ocurrido en la muerte de Abraham. Esto en Génesis 25:8 dice: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Da la impresión las escrituras de que hay un reencuentro en el cielo con otros creyentes? Dentro de las demás ocasiones en las cuales aparece esa expresión está la muerte de Moisés, Números 27:12-13. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. En la reacción de David ante la muerte del hijo de Betsabé, también encontramos un testimonio que en el cielo hay una identificación personal. De esto se habla en 2 de Samuel capítulo 12, segundo libro de Samuel capítulo 12. Jehová disciplinó a David por su pecado, haciendo morir a su hijo. Mientras agonizaba el bebé, David, quien entendía que él era el culpable de la enfermedad del pequeñito, oró por el niño y ayunó, y pasó la noche, dice que acostado en tierra, tal era su angustia. El dolor de David era tan grande que cuando el niño murió, sus siervos tenían miedo de darle la noticia a David. Dijeron, si así se portó cuando el niño estaba enfermo, el bebé estaba enfermo, ¿cómo será cuando se entere que murió? Pero al enterarse David de la muerte del bebé, todos se sorprendieron que se levantara, lavara y vistiera. Sus siervos le preguntaron por qué cambió su actitud. Y David les explicó, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 22 y 23. Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Más que reconocer que un día moriría, David tenía la certeza que un día vería nuevamente al niño en el cielo. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Algunos ejemplos, tratando de encontrar la respuesta a esa pregunta, nos reconoceremos en el cielo entre creyentes. Otro ejemplo lo encontramos en los acontecimientos que tuvieron lugar en el monte de la transfiguración. Y les voy a invitar a mirar allí en Lucas capítulo 9. En esa ocasión Jesús tomó a tres de sus discípulos, a Pedro, Santiago y Juan, y subió con ellos al monte donde fue transformado, dejando ver su gloria celestial. Moisés y Elías también aparecieron glorificados en esa ocasión. Voy a leer Lucas 9 desde el versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos, no dice espíritus, sino dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Lucas se refirió a los santos del Antiguo Testamento como varones y afirma que Pedro los reconoció. Pedro sabía que ahí estaban Moisés y ahí estaba Elías. Unos capítulos después, en Lucas 16, en la historia que contó Cristo sobre Enrico y Lázaro, Enrico, quien fue al Hades, estando en tormentos, dice que vio de lejos a Abraham, lo reconoció, sabía que era Abraham, y a Lázaro en su seno, Lucas 16, 23. Además de afirmar que en el cielo los cristianos se verán cara a cara con Jesús y se reconocerán unos a otros, la Biblia enseña que ellos no se verán como son ahora. Primera de Juan 3:2. Entonces, veremos a Cristo cara a cara y habrá reconocimiento entre creyentes. Pero eso no quiere decir que tendremos la misma apariencia que tenemos ahora. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Nos reconoceremos. Yo le reconoceré a usted, si es creyente usted a mí, pero probablemente no por ser mono, sino por otras características. Estoy a la expectativa de eso, bastante. Al ser los habitantes del cielo como Jesús, no habrá allí pecado, no habrá ignorancia, no habrá enojo, no habrá odio, no habrá cansancio, no habrá perversidad. ¿Se imaginan eso? No habrá allí los elementos que con demasiada frecuencia empañan las relaciones sobre la tierra, que empañan aún las relaciones entre creyentes sobre la tierra. Glorioso estar en la presencia de Cristo. En el cielo los cristianos también serán recompensados por su servicio en esta vida, ya que la Biblia habla de coronas que serán entregadas a quienes han permanecido fieles. Apocalipsis 22:12. El Señor dijo: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La salvación no es un premio, pero los salvos reciben premios en el cielo. Imagínese eso, no hice nada para ganar mi salvación, la recibí como un regalo, mi salvación. Y lo que hago por Dios lo hago en sus fuerzas, no en las mías. No tengo de qué jactarme, pero por usar los recursos que Él me ha dado gratuitamente, Él me va a recompensar. Mucha bondad la de Dios para con nosotros. El efecto de esa enseñanza de que habrá galardones, premios en el cielo, no debe ser servir solamente por lo que se habrá de obtener. Esa no es una buena motivación para el servicio. Ni lo es trabajar para obtener recompensas en esta vida. Algunos dicen: ¡ay, quiero servir a Dios para que me dé más cosas! Sea dinero, o algunos también motivados por los elogios, por lo que diga la gente. Pero Dios no nos motiva de esa forma. Esa no es una motivación espiritual. Dios lo que quiere, al enterarme de que hay premios para el servicio a Él, quiere fortalecerme, quiere evitar que me desanime. No hay ratos cuando te preguntas si realmente vale la pena esto, donde batallas con el desánimo y necesitas poner la mirada en las cosas de arriba, entender los propósitos de Dios y saber que no se trata de que yo sea feliz, se trata de que Dios sea glorificado y que lo que Él tiene preparado para los suyos excede la capacidad de descripción. En Hebreos capítulo 11, versículo 26, hay una frase que la pienso una y otra vez, y tiene que ver con Moisés, la fe de Moisés. Dice Hebreos 11, 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso fue muy interesante, ¿no? Abandonar la vida de príncipe para poder vivir como un esclavo. ¿Tú harías eso? Moisés lo hizo. ¿Y por qué? Versículo 26 de Hebreos 11. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. O sea, él puso en la balanza los vituperios de Cristo, el sufrir con Cristo y el tener todo lo que una persona pudiera querer en la primera potencia del mundo como parte de la realeza. ¿Y sabe cuál pesaba más? Sufrir por Cristo. ¿Y por qué pudo hacer eso? Dice la última frase del versículo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Nuestra perspectiva en la vida tiene todo que ver con la ubicación de nuestra mirada. Si mi mirada está puesta en las circunstancias, por cierto, me voy a desanimar. Si tengo la mirada puesta en Jesús, el autor y perfeccionador de mi salvación, es para que no se cansen mis rodillas, La mirada puesta en el galardón. Ahí es que quiero mirar yo. La mirada puesta en el galardón. Y eso hace más fácil soportar las pruebas, las penurias, los azotes, el dolor y el ridículo que son parte de la experiencia cristiana. La mirada puesta en el galardón. ¿Dónde está puesta la mirada tuya? Algunos dirán, ay, bueno, qué buena enseñanza para los que están a punto de morirse, para que piensen un poco en el cielo y se les alivie el dolor. Esto no es un esfuerzo por dar aliento a quienes están enfermos o cerca de la muerte únicamente. Estar siempre con Jesús y ser semejantes a Él no es solamente un mensaje alentador para el que está a punto de morirse. ¿Será que es inoportuno este estudio para los que no padecen de una enfermedad terminal? Hábleme del aquí y el ahora, no me hable del más allá, que suficientes problemas tengo ahora. Yo pienso que no es inoportuno pensar en esto. Yo pienso que Dios nos habló del futuro para alentarnos en el presente. Y la verdad, ¿cuántos en este cuarto se están muriendo? Todos estamos en la cuenta regresiva. Nos estamos muriendo. Aunque algunos están más cerca de la muerte que otros, y además nadie sabe el momento de su muerte, ¿cuántos no han dicho alguna vez, lo último que esperaba era que se muriera fulano, ¿verdad? Que nos ha ocurrido muchas veces. Otro sí, porque estaba enfermo y de... Pero este, en buen estado físico, había estado en el médico 3 días antes y le dijo que era un roble. Pero se cayó en roble. Eso pasa, ¿verdad? Aunque podría ser dentro de 30 años que mueras, podría ser hoy mismo que se acaban tus días sobre la tierra. Debemos vivir como personas que saben que sus días están contados. Más allá de la consideración de cuánto tiempo vayamos a permanecer con vida, lo cierto es que los que son cristianos eventualmente estarán en la presencia misma de Jesús. Y si yo voy a estar con Él mucho tiempo en el futuro, debe agradarme pasar mucho tiempo con Él en el presente por medio del estudio de la Biblia y la oración. ¿Qué pensarías tú de una pareja que está a punto de casarse, pero realmente no les interesa estar el uno con el otro en los meses previos a su boda? Quizás digan ellos, es que ya vamos a estar juntos cuando nos casemos, ahora tenemos otras cosas que queremos hacer. ¿Han conocido a una pareja así que antes de casarse lo último que quieren es pasar tiempo juntos? Si conocen una pareja así, aconséjeles que no se casen. Uno no tendría mucha esperanza que ese matrimonio fuera a ser todo lo que Dios diseñó que fuera, si no están deseosos de pasar todo el tiempo que puedan juntos. Este año María Elena y yo cumplimos 25 años de casados. Mucha paciencia la de María Elena. Los meses antes de nuestra boda aumentaban nuestro deseo por conocernos mejor y pasar más tiempo en compañía del otro. Era increíble, esos meses antes de casarme, yo podía salir del trabajo y llegar a recogerla a ella del trabajo así, o sea, parecía que volaba. me salieron alas. Y pasar tiempo con ella, y uno decía, ¿será hora ya de irme para la casa? No, pasemos otro ratico juntos, ¿qué afán hay, verdad? Y uno dormía unas pocas horas y decía, pero eso no importa, ¿verdad? Uy, eso eran esos tiempos, ¿no? De una manera similar, cada creyente debe desear conocer más a Jesús cada día, ya que tiene la esperanza de estar por siempre con Él en el cielo. No me alcanza el tiempo. Quiero dedicar más tiempo a estar con el Señor. Ese debe ser mi anhelo. ¿Qué del comportamiento moral del cristiano? Si algún día será semejante a Jesús, debe buscar por todos los medios ser semejante a Él en el presente. Hablamos de tiempo con Él en el presente y hablamos de semejanza a Él en el presente. ¿Te pareces más a Cristo hoy que hace un mes? Honestamente, a mí me preocupa de la familia noroccidente que no haya mayor interés por crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Puedes decir que de un mes para acá ha habido crecimiento espiritual en tu vida? No hay tal cosa como decir que de aquí a un mes estás igual. Eso no es cierto. De aquí a un mes o conoces más al Señor Jesús y te asemejas más a Él, o realmente te pareces menos al Señor Jesús. Un bote en una corriente donde uno no rema, no se queda quieto, ¿verdad? Después de decir que los hijos de Dios serán como Él cuando lleguen a la gloria, Juan agregó, 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se echa a la locha porque ya es salvo y no hay nada más que hacer, ¿verdad? Eso dice en sus Biblias, 1 Juan 3:3, ¿no? ¿Ni parecido? Dice esto. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si soy cristiano, me parezco a Cristo. Si no me parezco a Cristo, hay razón para dudar si soy cristiano. Es así de simple. Un cristiano es nacido de nuevo. Un cristiano crece. Si no crece el que se dice cristiano, algo anda mal. ¿Tienes un compromiso firme con la pureza? ¿Qué medidas tomas para no contaminarte con el pecado? O sea, ¿eso es algo que te preocupa? O sea, tú a la hora de escoger un programa para ver en televisión piensas, ¿esto me hará bien o me hará daño? Antes de hacer cualquier cosa, preguntas, ¿esto honra a Dios o no? ¿Qué haces para evitar contaminarte? ¿Buscas entender lo que le agrada a Dios y luego llevarlo a la realidad? ¿Cumples los compromisos que Dios te ha dado con tu cónyuge, con tus padres, con tus hijos, con tu jefe, con tus profesores, con tu iglesia local? ¿Eres una persona que cumple su palabra? ¿Eres una persona que reconoces tus fallas y pides perdón, sabiendo que la gracia de Dios está disponible para ti? ¿Entiendes tus debilidades y luchas? Y ante tus luchas, ¿buscas con la ayuda de Dios por controlarlas? ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste tu forma de pensar o actuar por una verdad que te confrontó en tu estudio de la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que a solas con Dios, leyendo su palabra, algo parecía que saltaba de la hoja y el Espíritu de Dios te convencía de algo que tiene que cambiar. Eso debe ser habitual en la vida del creyente. Y si no te ocurre eso, si no hay convicción de pecado, arrepentimiento y restauración, ese debe ser un proceso constante para el creyente. ¿Estás haciendo tesoros en el cielo? ¿Usando tus recursos para honrar a Dios? María Elena y yo a veces salimos juntos para comer o pasar un rato solos los dos. No es inusual que al llegar a un sitio nos digan: bienvenidos a su casa. Claro está que el lugar no es que nos pertenezca. No somos dueños de ningún restaurante. Pero es una manera simpática en que el personal de ese lugar nos quiere hacer sentir bienvenidos para que volvamos otra vez. Pero saben, un día voy a llegar a la gloria. Y mi bendito Señor, quien fue a prepararme un lugar, me dirá estas palabras: bienvenido a casa. Y esa será realmente mi casa, no es como cuando me lo dicen en un restaurante. Ahí sí estaré en mi casa, mi hogar para siempre. He hablado del cielo, que es un lugar real. Es real porque lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todos van a pasar la eternidad en uno de dos lugares. Nuestro tiempo esta mañana se ha enfocado en el cielo, que es un lugar real. Pero también es real otro lugar, que es el infierno. Y allí pasarán todos los que han rechazado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Si aún no le has entregado el control de tu vida a Cristo, no solamente no tienes seguridad en esta vida, sino que en la eternidad continuarás alejado de Dios, en lugar de sufrimiento espantoso llamado el infierno. Anoche en Tenjo tuvimos una fogata y algunos de nosotros nos quedamos hasta casi la medianoche viendo las brasas, soñando con tener una res ahí como para hacer un buen asado, pero eso es lo que hacen los varones, ¿no? Hablan de comida, ¿no? Donde comieran todo lo que quisieran, seríamos irreconocibles, ¿no? Pero bueno, mirábamos ahí y alguien comentó, porque era grande el espacio, que era rojo vivo. Y pensábamos que la Biblia dice que el fuego nunca se apaga en el infierno. ¡Qué espantoso es eso! Pero pienso que en un grupo como este hay personas que no han entregado el control de sus vidas a Cristo. Y hablamos de estas cosas no para llenarles de pánico, sino para moverles a la acción. Arregle cuentas con Dios. Decíamos que Adán y Eva perdieron su casa a causa de su pecado. La Biblia afirma en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Adán y Eva y todos sus descendientes, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están lejos de la presencia salvadora de Dios. La paga del pecado, afirma Romanos 6:23, es la muerte. Pero no tienes que pasar la eternidad lejos de la presencia salvadora de Dios. Para evitar ese trágico fin, debes reconocer tu necesidad de recibir el perdón de Dios por tus pecados. Y al reconocer esa necesidad, creer que Jesús es quien dijo ser, y que la única forma de ser reconciliado con Dios es pidiendo que sean aplicados a tu favor los beneficios de la muerte y resurrección de Cristo. Confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es como se afirma en Romanos 10:9-10. y los que hacen eso son salvos, promete la palabra de Dios. Te invitamos a conocer personalmente a Dios hoy mismo. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por las enormes bondades de tu gracia manifestada en el Señor Jesús. Gracias por ofrecer a todos la salvación y por prometer a los que reciben esa salvación el ser hijos de Dios ya, el tener una vida abundante ya y la esperanza de pasar toda la eternidad con Jesús y ser como Él. Gracias por esa gloriosa esperanza. Y oramos por quienes nos están escuchando hoy, pero no tienen esa seguridad. Y así como están, si mueren en este momento, pasarán la eternidad lejos de la presencia salvadora tuya, en un lugar de intenso sufrimiento llamado el infierno. No queremos ese fin para nadie y anhelamos que tú obres en la vida de cada persona que no conoce personalmente al Señor Jesús para obrar la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.